tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho. Y sé que igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Verdad como bandera del que joven y ama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo, impone un nuevo mundo a su manera. Antes que me corroa la pereza, en fin el tiempo pasa y van llegando los años de ausentarse con holgura, mas sigo prefiriendo tus locuras antes que lo pasado ir añorando. Música se trata, armonía en espiral, sol ha sido reducido do sol, para que suene el timbal.